Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos amigos. Es un gusto estar con vosotros nuevamente hoy domingo de 6 a 7 de la tarde. En repetición el día lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana. Hoy tenemos un nutrido programa. Arturo con el sueño de los trabajadores. El Fuereño con su programa Otros Mundos, entrevista a la acera. Vicky, enfermedades exclusivas de la mujer. El Canario, historia de la Isla de Hierro, segunda parte. Yo, Tania, una servidora, los refugiados en Macedonia y Grecia. Y por último, Javier, un cuento. Despide nuestra compañera Vicky y las noticias El Fuereño. Muchas gracias, los invito a seguirnos escuchando. Il sogno del lavoratore. Il suono della sveglia dispierta l'ombre che malinconicamente mira dalla ventana la luce del sole e con malinconia si alza. Deve andare a lavorare. Un bagno, un cappessito e a lavorare. El sueño del trabajador, sonido del despertador, se despierta el hombre, qué aburrido se levanta, de la ventana entra el sol, qué fastidio, que tengo que trabajar, una ducha, un cafecito y a trabajar. Una fermata per comprare il periodico e a timbrare l'entrata. La mia seconda casa. Ho una prigione forzata. Obbligato inizio il turno. Finalmente suona l'intermezzo. Una sigaretta, un caffè della macchina e a leggere il giornale. Sempre scrivono le solite cose. Sarà verità o nascondono qualcosa? Imprigionano un ladro di frutta e scarcerano un terrorista. Che la vita del terrorista è forse migliore della mia? Boh, dalla finestra della fabbrica, sempre il mismo albero, dove mi pierdo mirando l'orizzonte, cercando chissà che cosa. Thank you. Una parada para comprar el periódico y atimbrar la entrada, mi segunda casa, o prisión forzada. Obligando inicio del turno, suena el descanso para un almuerzo, un cigarrillo, un café de la máquina y mirar el periódico. Siempre escriben lo mismo, es verdad, o nos ocultan algo, encarcelado en mi ladrón de frutos y suelto en un terrorista. Quizás la vida del terrorista es mejor que la mía. De la ventana de la fábrica, siempre el mismo árbol donde me pierdo y mirando el horizonte. Entro al levantare del sole e salgo all'imbrunire. Il mio pensiero è contento di lavorare e di mantenere la mia famiglia, però al ritorno a casa la moglie si lamenta di tutto. Chissà tenga ragione, sempre aspettiamo sabato, domingo, festivi, vacazione, facendo progetti che non si realizzano perché il portafoglio non lo permette. Così sempre un passeo, un caffè, la TV e l'appuntamento settimanale per fare l'amore. Non vi è sentimento né emozioni, è una monotonia unica. Anche per me è inquietante. Faccio tutto ed è come se non facessi nulla. Entro al amanecer y salgo al anochecer. Mi pensamiento y contento de trabajar, con lo cual mantengo a mi familia. Mi regreso a casa, la mujer se lamenta de todo. Quizás tengo razón, porque espera más los sábados y domingos, festividades, vacaciones, haciendo proyectos que no realizan porque la cartera no los permite. A veces un paseo, un café, la TV, las citas semanales para hacer el amor, un sinfín de sentimientos ni emociones, un aburrimiento único. Aunque para mí es agobiante, yo hago de todo, pero es como si no lo hiciera. Penso che tanta gente cambia vita per il male, non per scelta, ma per sopravvivere. Si alzano a mezzodia, guidano le proprie mogli e consolano le altre mogli aburite. Sin problema economico, 5 minuti di paura e tutto è terminato. E poi bacco, tabacco e venere. E penso che non tenga problema. Io questo coraggio non lo tengo. E forse ci vuole più coraggio a mantenere una famiglia. E forse se mi avrebbero incarcerato, non avrei una seconda opportunità. Sarei perseguito dalla fama, mal giudicato. E in poche parole, l'ombra al potere mi umilierebbe, mi perseguiterebbe e talvolta mi ha trattato ingiustamente, anche se cerco una seconda opportunità. Pienso que muchos cambian de vida para mal, no por la elección, sino para sobrevivir. Se levantan al mediodía, cuidan a su mujer y van en busca de mujeres aburridas, sin problemas económicos. Crucen minutos de miedo y terminando después con tabaco vaco de Venus. Sin preso no tiene problema. Yo este coraje no lo tengo, o quizás se necesita coraje para mantener a una familia. Si soy encarcelado, no tendría una segunda oportunidad. Sería mal juzgado y perseguido de la forma. En otras palabras, el hombre que se deja apoderar del poder maltratado injustamente, a quien busca una segunda oportunidad. Mi conviene arrivare alla pensione e darmi talvolta di malattia. È importante sopravvivere. La società è in marcia, corrotta. Pagano poco e tutti tengono uno scheletro nell'armadio. Anche forse chi mi paga, chi mi manda, forse sarà un evasore fiscale o altro. Ricordo che Gesù Cristo, Kennedy, Luther King, per la giustizia e uguaglianza sono stati ammattati. Io che rischio? Forse il divorzio? Che sia quel che sia, il nemico dell'ombre è il pensiero umano. Una pregunta per todo, per tutti. In amore e guerra tutto è permesso. E questo è giustificato forse? Me conviene llegar a la jubilación para tener una baja laboral, un portatute de sobrevivir. Ya la sociedad en marcha es corrupta, pocos pagan y es mi amargura. Todo tiene un esqueleto en el armario, aunque quien me manda es un invasor fiscal u otro. Recordemos Jesucristo, Kennedy, Luther King, hombres mejores, son muertos, asesinados. Yo, que arriesgo el divorcio, sea lo que sea, el peor enemigo del hombre es el pensamiento del hombre. Más preguntas para todos. En amor, en la guerra, en todo vale, todo medio el justificarlo. La roba naturale. Legione straniera. Anche se tante gente chiedono la roba semplice, la margherita. Dario Topo. La roba con pomodorini nel fresco. 101.8. Poi noi mettiamo sempre la roba abbondante, vari tipi. Legione straniera. Poi c'è anche la piccante, ce l'abbiamo. Fare un gusto nuovo per la gente, così facciamo un po' di sfide la gente, un po' esagerato. Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente. Bueno, en la sección Otros Mundos vamos a tener entrevista a la acera. Es un honor charlar con usted. ¿Quiere que esté de pie, sentada o acostada? Como guste, primera vez que me entrevistan. ¿Cómo me dirijo, señor o señora? Tópicos del ser humano. Todos quieren juzgarlo desde su punto de vista. Soy asexual. Hay otros mundos diferentes a ustedes, mejores y peores. Tiene razón, se molesta por tanto que la utilizamos, o cómo lo hacemos. Para eso fui construido. Me incomoda que me escupan, que tiren basura, chicles, cacas, orines, las prisas, los grafitis sin arte. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. En Mesoamérica le llaman banqueta. En otros países, vereda. Así es, por ejemplo, como en Perú. Tengo más sinónimos. Los antiguos eran banquetas, es decir, bancos bajitos que sobresalían al suelo, caminando y no se ensuciaban su ropa o calzado. Chabuca me menciona en su deliciosa canción La Flor de la Canela. Sin lugar a duda, los valses peruanos, una de mis delicias. Pero lo llaman vereda. Entonces, ¿como acera sólida tiene poco? Fue en la villa capital de este país, en las calles de Montera y su paralela, donde se construyeron las primeras aceras. Calle, por cierto, donde estuvo la primera gran escuela de flamenco, con un nombre espiritual, por la primera calle donde se fundó. ¿Los sin techo son buenos usuarios? Soy vía pública y un carrilano es un ser público. Hay buenos, malos, regulares, sucios, limpios, como el resto. Me veo obligado a atenderlos. ¿Qué opina de ellos, de los sin techo? No me gusta comprometerme, sobre todo cuando platico con un ser humano, que es la primera vez que lo hago. Dando una opinión, pues a unos les gusta, a otros no. Soy su casa de los sin techo, les sirvo de paseo, ayudo en mi limpieza recogiendo colillas, envases con restos de bebida, y en las noches de botellón, sobre todo, me dejan limpio. ¿Últimamente pierde o gana terreno con las calles peatonales? Lo correcto sería llamar aceras ensanchadas, pues por mí se camina. Además, mientras el ser humano no huele como Superman, caminará y tendré que soportarlo, nunca mejor dicho. En ocasiones es invadida por los comercios que obligan a torear a los coches al tomar la calle. Permítame un momentito antes de contestarle. Camino Verde, que tanto nos trae ilusión en esta radio y en la calle donde primeramente empezaba a gestionarse. Bueno, regresando a su respuesta, quiero decirle que efectivamente, en ocasiones soy invadido por los comercios que obligan a torear los coches al ir por las calles. Por tanto, no únicamente comercios, también terrazas, obras inconclusas, basura abandonada, coches mal estacionados. Largas serían mis quejas, reportera. ¿Algún detalle curioso de sus usuarios, vereda? Tengo todo tipo de transeúntes, mascotas, aves, hojas, el viento que dependiendo de su velocidad acaricia o me llena de basura, con especial el cariño al cierzo. El usuario más común son las personas. Me entristece cuando veo suelas rotas, señal de malos momentos, como el controvertido rompesuelas, hoy de moda y de noticia. Admiro los que recogen mi basura y la depositan en su sitio. Lamento que en países algunos no me modernicen para facilitar la circulación de personas y mercancías. ¿Algo más que comentar, acera? Me gusta la música. Añoro cuando las televisiones en sus lugares de venta estaban encendidas todo el día. La gente se reunía para verlas, pues pocas había en casas. Pero mi predilecta es la radio. Me gusta Radio Topo, variada. Extraño Radio Nava que por problemas técnicos esté fuera. Lamentaría que Radio Crash pudiera cerrarse. Nuestros nombres en la encina. He subido a la colina y allí. ¿Más recuerdos, banqueta? Sí. ¿Cómo vestían para salir y recorrerme? Más formales. Las damas con sombrero, él con bastón o sombrilla. Los domingos no se diga, pulcros. Hoy se dicen más casuales. Los comercios familiares hoy son menos y salían diario a asearme. Pero tiempos son tiempos. Usted también se ha modernizado. Tiene razón. Hoy todo es prisa. Domina. Pero ya vienen las aceras que cuando caminen por ellas producirán energías. Masajearán. Las tipo escaleras eléctricas que transportarán sin dar pasos. Las que detectarán algunas anomalías de salud. Algunas de estas ya están usándose. La gente recupera el andar, consciente de lo positivo que es. Gracias por su tiempo. Lo dejo porque viene el manguerazo, su diaria ducha. Quiero decirle que además de las aceras, también hay las novedades para bici, para móvil. Estamos en la globalización, pero más será la especialización. Reportó para Radio Topo las unidades móviles 131, 73 y 73 y medio, siendo una hora menos en Canarias. Gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón. Este verano, refréscate con nosotros. Quédate helado y escúchanos. Con la casa en la mochila de Radio Topo, Summertime. Queremos ser tu granizado preferido. Gelati, gelati, granite di limone, cioccolata, fragola, gelati. Sì, almeno un po' di luna. Vince, caro. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener... Enfermedades exclusivas de la mujer, tercera parte. Histerotomía. Con este nombre se conoce a la operación quirúrgica que consiste en expirar la matriz de la mujer. Es la operación más habitual entre las mujeres, aunque esta puede aliviar considerablemente a una mujer que lo esté pasando realmente mal. Los propios médicos reconocen que se realiza más de lo estrictamente necesario. Por eso, cuando una mujer se le diagnostica una histerectomía, aconsejamos que antes de someterse a la misma, contraste dicha opinión con otro médico. Un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Para realizar esta operación se realiza una inserción en el fondo de la vagina. Cuando esta cicatriza entre 4 y 6 semanas se podrán reanudar las relaciones sexuales. Toda mujer debería saber que dicha operación no interfiere para nada en su vida sexual, sino en el deseo ni en la penetración. Tan solo afectará a su capacidad para tener hijos. Cuando una histerectomía resulta necesaria, los efectos secundarios de la misma suelen ser predominantes, psicológicos, por lo que quizás resultaría aconsejable que la mujer pudiera hablar abiertamente del asunto con un psicólogo. Un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Cistitis. Es dedicada a cierta bacteria que penetra por la uretra, llegando hasta la vagina, donde se produce la infección. Esta enfermedad se caracteriza por el dolor que se siente al orinar, así como por las ganas de orinar con mucha frecuencia. También puede provocar fiebre e incluso cansancio. Muchas son las mujeres que sufren esta enfermedad, puesto que nuestra uretra es mucho más corta que la del hombre. Aquella mujer que sufra este problema debe evitar el uso del jabón al lavar sus genitales. Un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. No se pierdan, el domingo 4 de octubre se les seguirá hablando sobre las enfermedades exclusivas de la mujer. Hasta pronto. Venga conmigo. conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener. Con l'alloggio nello zaino. Radio Domo. E la palla è il capo. Son las bellezas de España y cada peine gigante. Buenas tardes. Historia de la Isla del Hierro, segunda parte. Formación de la isla. El Hierro, como el resto de las Canarias, es una isla de origen volcánico. Se estima en una edad geológica de 1,000,000 de años, por lo que es la isla más joven. Cuanto a magma rompió el fondo marino, pudo crearse una brecha en forma de Y y por la que empezó a salir lava. La fase más activa de la formación de esta isla se sitúa hacia el 1,000 años antes de Cristo. En las erupciones más jóvenes la duración es desde 4,000 años a 1,000 años. En 1793, según las crónicas, hubo una formación de fenómenos sísmicos en la zona de Veroralbe. Aunque en ninguno de los documentos de la época el registro de una erupción. La Isla del Hierro es la mayor con mayor densidad de volcanes canarios, existiendo más de 500 cráteres a cielo abierto y otros 300 encubiertos por coladas de lava más recientes. Actualmente existen 70 cuevas y tubos volcánicos, destacando la cueva de Don Justo, con 6 kilómetros de longitud, que compone un sistema de tubos volcánicos formados por el enfriamiento de las corrientes de lava en el exterior. La lava candente del interior tubo, surgiendo, fluyó hasta que se quedó vacío. No se pierdan el próximo domingo, día 4 de octubre, que seguiremos hablando de la de Hierro. Ahora, si lo desean, señores, busquen papel y lápiz y anoten la receta de hoy, que es la quesadilla. No carga ni un saco de ingredientes. 1 kilogramo de queso, 3 huevos, 250 gramos de harina, medio kilo de azúcar, mata la uva, esto algunas personas lo conocen como anís en grano, mantequilla, limón y canela al gusto. Repetimos, 1 kilogramo de queso, 3 huevos, 250 gramos de harina, medio kilo de azúcar, mata la uva, esto algunas personas lo conocen como anís en grano, mantequilla, limón y canela al gusto. Preparación. Ponemos al queso y lo molemos por un pasapulé. Continuación, añadimos los huevos, un poco de matalahuva, ralladura de un limón, el azúcar y revolvemos y amasamos todo hasta conseguir una pasta, añadiendo luego harina poco a poco, sin dejar de amasar. Hay que guiar y poner en un molde con canela. Esto se deja algún momento, cogemos el molde y lo engrasamos con mantequilla. Calentamos el horno y lo dejamos más o menos a 180-190 grados durante 50 minutos. Dejamos que se enfríe y a comer. Nos vamos el próximo domingo, el próximo día 4 de octubre. Volveremos con una nueva receta canaria. Gracias y buenas tardes. Un hombre noble al que han mirado toda la vida. Mi padre, mi buen maestro, mi fiel amigo, Dios te bendiga. Ascultă cu casa în spate. Leniu cărghi mengici sagbi. Deci, se dă lichanșit. Escucha con la casa en la mochila. Buenas tardes, hoy les contaré yo sobre mi encuentro con los refugiados en Macedonia y Grecia. Para llegar a Skopje, capital de Macedonia, se puede ir en tren, saliendo desde Belgrado, Serbia, a las 6 de la tarde del día anterior, llegándose 13 horas después, con un atraso de 2 horas por las múltiples paradas y controles en la frontera. Llegué a la estación junto a la de buses, que parece una obra abandonada hace 20 años. Paredes sucias con cemento, con partes sin terminar, cables sueltos, tablones sucios, ventanas sin cristales y al fondo, después de un recoveco, en una habitación gris y sin luz, un hombre atendiendo las reservas internacionales por la madrugada. Llegamos como 7 de la mañana, debido llegar a las 4:30 de la madrugada. El único tren y único horario. El sábado 22 había paseado por la ciudad viendo los esfuerzos que hacen por construir plazas, alamedas y monumentos. Oh, Existen muchas obras empezadas y muchas grúas. Existen monumentos a la madre, a la patria, a los héroes, muchos barcos junto al río. Fundamentalmente, el héroe es Alejandro Magno. Con el fin, estas obras de atraer al turismo. Está la casa de la Madre Teresa de Calcuta, que dicen que ha nacido ahí, que es un lugar entre museo, atracción turística y de culto. Hay dos puentes, uno al lado del otro, con 25 estatuas en su corto recorrido. Cada estatua como de 2 metros cada una, que representan a poetas, escritores, científicos, líderes políticos y hombres ilustres. Solo había una mujer del tiempo del pasado glorioso griego. En el hostal sintonicé la cadena Al Jazeera, que es la que ponía algunas noticias del mundo en idioma inglés. Las otras cadenas solo con transmisión a los Balcanes en macedonio. Me enteraba de algunas cosas por las imágenes. Entendí que había problemas en la frontera de Macedonia con Grecia. Al dirigirme a la estación de trenes para hacer la reserva al otro día, a las 4:45 de la mañana hacia Tesalónica, Grecia, me dijeron que el tren traería como 2 horas de retraso, que venía de Belgrado, que no había problemas, que la gente que obstaculizaba las vías, que eran sirios, refugiados, para que los transporten a Serbia, una bomba e intervención policial había sido hace 2 o más días, que estaba solucionado todo. Habían puesto trenes para transportar de frontera a frontera, de Grecia a Serbia, frontera, ambos países, frontera con Macedonia. Cuando me tocó viajar el domingo 23 de agosto hacia Tesalónica, estaba esperando en la madrugada cuando apareció una pareja, ella en inglés, Where are you come from? Al contestar, yo, Spain. Él, hablando un buen español, me contó de su estancia 20 años en Barcelona, Valencia y algunas ciudades de Andalucía. Cocinero emigrado aquí por la guerra de los Balcanes. Todo el viaje, contando la espera de 2 horas y media, fue de 8 horas hacia Tesalónica. Ella conversaba conmigo en inglés, él con ella en macedonio y yo con él en español. Me contaron de las cuantiosas inversiones en la nueva Skopi. La antigua ciudad fue destruida por un terremoto en 1963. Quedó muy maltrecha. Su viaje a un balneario de Grecia con una visa o salvoconducto escrito y sellado, dado que su pasaporte no tiene validez en Grecia. Macedonia no puede entrar en la Unión Europea por el veto de Grecia. Aducen que es un área independizada de ellos. Dado que Tesalónica o Salónica es la capital de la región de Macedonia en Grecia, son cosas de la política internacional. Me contaron la crisis permanente en que viven los 7 países que antes formaban parte de la ex Yugoslavia, contando Kosovo, que casi es como un territorio liberado, y Montenegro, que también tiene muchos problemas con el derecho internacional. El compañero de viaje cocinero se regresó allí porque no pudo conseguir trabajo en España. Éxodo de los que regresan a sus países de origen, gana 300 euros y es un sueldo muy bueno. Me contaron que el lugar preferido para los macedonios en vacaciones era Grecia y sus islas. Por ello tenían entrada sin problemas con la visa respectiva. Cuando llegamos a la frontera con Grecia, nos hicieron bajar del tren y después de una hora de espera nos llevaron hacia Tesalónica en bus. Más de una hora también en el control de documentos. Los refugiados de Siria estaban cubriendo las vías, familias enteras, con niños, apostados en las vías del tren, pidiéndoseles transporte desde el día anterior. 22 de agosto, Macedonia dotó de trenes destinados para los refugiados, transportarlos desde esa frontera con Grecia hacia la frontera con Serbia. Cuando llegamos a la estación de Tesalónica, también llegaron cientos de familias, mujeres con el pañuelo amarrado en la cabeza, niños transportando pequeños enseres, adultos, ancianos, buscando transportarse hacia Bulgaria y hacia la frontera con Macedonia y hacia la frontera con, sí, hacia Bulgaria y hacia Serbia. También siempre yo, observando la agricultura en Skopje, visité el mercado de productos. A las 5 de la tarde, cuando estaban a punto de cerrar, aún conservaban por lo menos el 60% de sus frutas y verduras, de muy buena calidad y muy buena vista. Hoy Javier nos presentará el cuento La momia del chantre de Miranda de Ebro, extraído de Mitos, leyendas y tradiciones del Ebro, de José Ramón Marcuello Calvín, de libros Certeza. A la larga y variopinta nómina de imágenes, objetos diversos o cabezas de mártires flotando por el Ebro, y objeto, lógicamente, de tradiciones devocionales de las que se habla en diversas páginas de este mismo libro, hay que unir, sin duda, la curiosa momia del conocido popularmente como chantre de Miranda de Ebro. El cuerpo momificado de tan ilustre y famoso canónigo mirandés se custodia hoy día, en magnífico estado de conservación, en el baptisterio de la bella iglesia Fortaleza de Santa María, la más antigua parroquia de la localidad, alzada en el corazón del barrio antiguo de Aquende, en la margen derecha del Ebro, y frente al barrio nuevo de Allende. Una tabla colgada sobre el féretro reproduce el siguiente epitafio, pintado sobre el ataúd a comienzos del siglo XV. Aquí yace en esta sepultura don Pascual Martínez, chantre de Calahorra y la Calzada, que Dios perdone su ánima. Amén. En el primer día del mes de octubre, era de 1390 años, Alfonso García, pintor de Burgos, hizo esta sepultura y la pintó, era de 1421. Hasta aquí nada de maravilloso o de sobrenatural en torno a la figura del célebre chantre, salvo, lógicamente, el asombroso estado de conservación del cuerpo momificado, pese a los avatares sufridos por tan ilustre cadáver, como veremos a continuación. La momia, sin embargo, no se encuentra íntegra, ya que le falta la primera falange del dedo meñique de la mano izquierda y los dos dientes incisivos arrancados por unas señoras del séquito de la reina Victoria Eugenia cuando visitó el templo, para engarzarlos en anillos como reliquia. Los restos mortales custodiados en la iglesia mirandesa, construida entre los siglos XV y XVI, parecen corresponder realmente al difunto chantre don Pascual Martínez, canónigo en su día del cabildo calagurritano y gran benefactor de su ciudad natal, en la que, hacia el año 1370, fundó un hospital llamado Hospital del Chantre, para menesterosos, y de una cofradía bajo la advocación de San Juan Evangelista, cuyos estatutos se conservan hoy día en los archivos locales. Como reza su epitafio, parece que murió realmente el 1 de octubre de 1390, y que fue, según recoge la tradición, a resultas de un fratricidio. Según la versión oral conservada durante 6 largos siglos, en la mañana de su trágica muerte, el chantre se dirigía a celebrar misa en la parroquia de Santa María, cuando, en el camino, fue abordado por su hermano, que le pidió dinero prestado. Al serle negado por el presbítero, fue víctima de una violenta agresión por parte del demandante, pese a lo cual entró en el templo y celebró el santo oficio. Mas, al volver a su casa, el agresor observó desde lo más alto de la vivienda cómo su hermano daba una limosna a un menesteroso. Enfurecido por lo que entendió como una afrenta, el encolerizado sujeto arrojó un gran saco de arena sobre la cabeza de su hermano, que murió al instante a resultas del tremendo impacto. Y es a raíz del enterramiento del santo varón cuando comienza a tejerse el largo rosario de prodigios tenidos en la memoria colectiva de muchos mirandeses como realmente milagrosos. Enterrado en el cementerio local, situado entonces muy cerca de las riberas del Ebro, una gran avenida devastó el camposanto, levantando multitud de tumbas y arrastrando la corriente innumerables cadáveres. Sin embargo, el cuerpo momificado del chantre, pese a llevarse la corriente de su sarcófago, fue sacado del ataúd y, flotando sobre las aguas del Ebro, permaneció inmóvil junto al muro de la iglesia de Santa María. Pasada la catástrofe, fue de nuevo enterrado en el mismo cementerio. Pero, como sucediera que, con motivo de una segunda gran riada, se repitió el mismo prodigio, los mirandeses interpretaron que era voluntad del Altísimo y que fuera enterrado en un recinto sagrado próximo a los muros, junto a los que quedaba siempre inmóvil el cadáver, cada vez que era removido de su tumba por la fuerza del Ebro. Y así fue enterrado, en un sepulcro de piedra, en la iglesia de San Juan, próxima a la Santa María, y a la que quedó adscrita en 1875. Y de nuevo se obró el prodigio. Una gran riada del Ebro, acaecida según unos en 1745 y según otros en 1765, se llevó la cárcel y carnicería con todo el puente y llegó a cubrir el pavimento de San Juan y Santa María y las monjas con 6 pies de agua anegando calles y causando daños irreparables. Parece que sacó el cadáver del chantre de su sepultura de modo sorprendente. Según el libro de difuntos de la parroquia de Santa María, a donde fueron trasladados el féretro y el cadáver del chantre en 1812, tras la devastación de San Juan a manos de las tropas francesas, en esa fecha, una soberbia avenida del Ebro que inundó esta población cubrió de agua y arena aquel sepulcro, se refiere al de la iglesia de San Juan. Se reconoció nuevamente su cadáver y total incorrupción, se ha depositado interinamente en la capilla de San Andrés de esta de Santa María, cerrado en un arca de madera, observando todo el pueblo que permanece en su admirable integridad. Y porque conste, firmo yo, el cura de esta iglesia de Santa María, Pablo de Marrón, año de 1813. Hoy, 600 años después de su muerte, y algunas centurias más tarde de su demostrada resolución a permanecer enterrado y venerado en su ciudad natal, la momia de don Pascual Martínez, el chantre de Miranda, continúa resistiéndose al paso del tiempo y a las aviesas intenciones de los espíritus diabólicos que, según algunos, pueblan las aguas del Ebro en los momentos de sus temibles arrebatos de furia incontenible. With you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell. Nuestro director técnico, que siempre está en todas, me puso los sonidos del silencio de Garfunkel y Simón. Ustedes saben que somos la única radio que transmitimos de 1 a 7 de la mañana en silencio, es decir, en lenguaje de signos. Pero me tocan hoy hablar un poquito de las noticias y entraremos en la parte seria, un poquito nostálgica, que hoy cabría bien Canción Mixteca, esa canción que nos llega tanto a los mexicanos. Porque estamos en el mes de septiembre, el mes 7 del antiguo calendario. En el mes de septiembre, varios países centroamericanos, México que está en Norteamérica, algunos más, celebran una fecha muy especial, su independencia. Nosotros, al estilo mexicano, que cosas que nos unen, nuestras conmemoraciones, nuestras fiestas, y sin lugar a duda estarán todavía las familias comiendo enchiladas, tacos, tostadas, sopes, compartiendo con una buena cerveza como es la mexicana, sin hablar del mezcal, del tequila, del bacanora, de todas esas bebidas que poco tomamos los mexicanos porque así somos. Queremos mandar un grato recuerdo a todos ellos, a los centroamericanos principalmente, a nosotros, y que sepan que donde estemos los mexicanos nunca estamos completos, siempre dejamos gran parte de nuestro corazón en nuestro país. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido, Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por ver. Ya hemos llegado al final de este programa de hoy. Espero que les haya gustado y que el domingo que viene nos sintonicen de 6 a 7 de la tarde y en diferido de 10 a 11 de la mañana. Los lunes y los viernes le damos las gracias al Marcha, que es el encargado de la red, y a nuestra productora Kaira. Y gracias a nuestros compañeros que intervinieron en el programa de hoy, Arturo, el Fuereño, Tania, el Canario. Y despide de ustedes muy cordialmente los compañeros de la Casa de la Mochila, frecuencia modulada 101.8 de Radio Topo. Gracias por haber estado con nosotros. No se lo pierdan el próximo domingo. Les gustará. Tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Come, come.